Se trata de un joven de 33 años, identificado como Pedro Simón Ramírez Núñez, domiciliado en el sector norte de la comuna de Lego, en la población Salvador Allende, en el pasaje Girardo Peña, en el 301. Contaste que ahí, a eso de las 8 de la mañana, su esposa, su conviviente, sale a dejar su hijo al jardín, y cuando vuelve se encuentra, ¿cierto?, con su esposo pendiendo de una cuerda en lo que es la escalera del domicilio. Ella, muy consternada por la situación, pide ayuda y ya la situación ya está consumada. Así que, como te señalaba, un joven de 33 años se suicidó en la comuna de Leu. Los antecedentes están siendo recabados por la Policía de Investigaciones, pero en primera instancia se descarta la participación de terceras personas. Vamos a escuchar un poco lo que nos señalan los vecinos en relación a cómo vivía este joven en ese sector de la comuna de Leu. Escuchemos. Nosotros lo sentimos súper mal porque él era un buen vecino, él participaba en la población. Nosotros trabajamos acá en Áreas Verdes, él siempre lo ayudaba. Como era maestro encierrador, él siempre lo estaba apoyando a nosotras, ayudándonos con las herramientas, todo. Era súper buen vecino. Toda la gente acá está sumamente triste porque no pensamos nunca que iba a pasar esto. Él siempre compartía con nosotros, o sea, más conmigo porque venía a jugar ping-pong acá a la sede, y nunca una mala palabra o ningún insulto con los vecinos, siempre fue una persona tranquila. Yo lo que veía, porque yo soy muy amiga de la familia de la señora de él, nunca yo lo vi discutiendo, ni una pelea, nada. Bien, cierto, como escuchábamos, era un buen vecino, la mayoría de la gente ahí lo apreciaba. Y reiterar, cierto, la identidad, Manuel, de este joven de 33 años, Pedro Simón Ramírez Núñez, domiciliado en el sector norte de Leu, cierto, quien hoy día, eso de las 8 de la mañana, decide poner fin a lo que es, cierto, su pasar por esta tierra. Contarte, Manuel, que los familiares le manifestaron a esta señora que acabamos de escuchar, que es la presidenta de la población Salvador Allende, que hoy están sin un peso. A eso acuden un poco a los medios de comunicación para que se le pueda prestar la ayuda necesaria para lo que es cierto son los gastos de funeral. Escuchemos un poco lo que nos señaló la presidenta en relación a la conversación que ella tuvo con los familiares de este joven fallecido. Lo único que me están pidiendo que yo a través de comunicaciones que hable, porque ellos no tienen los recursos como para, ni siquiera para el funeral, nada. Una situación lamentable que siento que pilla de sorpresa a estos familiares y que ellos piden ayuda, cierto, acá en la comuna de Leu y la comuna de Los Álamos, cierto, para poder solventar los gastos de lo que es el funeral. Pueden las personas que deseen apoyar en esta situación pueden recurrir a la población Antonio Rebolledo del sector norte de Leu. Ahí va a estar siendo velado este joven en la sede social y, cierto, ahí pueden acudir con lo que es su ayuda. Él deja a su esposa y a un hijo, una hijita de 5 años, en el completo desamparo, porque él era, cierto, parte importante en el sustento de su hogar, Manuel.